11:36, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, la actualidad que pasa hoy por hablarles de las actuaciones e intervenciones que han tenido que realizar durante este puente, durante este fin de semana, el grupo de rescate de montaña con sede en el Parque Local de Bomberos. Vamos a hablar de esas intervenciones y lo vamos a hacer con uno de sus representantes, con Carlos Chacón, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. La información, por así decirlo, de mayor interés es la que ha trascendido a todos los medios de comunicación. Lo podíamos comprobar en las televisiones de ámbito nacional, por ejemplo. Durante este fin de semana han estado ofreciendo diferentes informaciones sobre el rescate de un cuerpo, de un espeleólogo fallecido en la cima del Navazo Hondo en Villaluenga del Rosario. Esa, sin duda, es la intervención que ha tenido, por así decirlo, mayor repercusión mediática, pero no ha sido la única. También este fin de semana se ha tenido que realizar el rescate a un senderista en la zona del Picacho, y además el mes, por lo visto, empezaba también con otras intervenciones por parte del grupo de rescate de bomberos, de las que vamos a hablar, si te parece, después, en la zona de Grazalema y la zona de Benamaoma. Pero por comenzar por esta, que ha sido la de mayor interés, sí que podíamos hacer referencia, ¿no?, en primer lugar, a esa intervención por parte del grupo de rescate de montaña. No solo el grupo de rescate, también había otros efectivos, Guardia Civil, Federación también Andaluza de Espeleología. Bueno, pues un amplio dispositivo el que se ponía en marcha para este rescate ya del cuerpo sin vida de un espeleólogo en esta zona, en la cima del Navazo Hondo. ¿Qué te parece si nos cuenta? Bueno, pues desde el principio, ¿no? La llamada, cuándo fue y cómo se desarrollaban los acontecimientos. Bien, pues mira, nosotros, eso fue el viernes, nos llaman el viernes 12 de octubre, nos llaman aproximadamente a las 4:30 de la tarde, y nos informan de que había una llamada al 112 por parte de un espeleólogo, donde comenta que un compañero suyo ha sufrido un desvanecimiento en la cima del Navazo Hondo, aproximadamente a unos 140 metros de profundidad. Entonces nosotros, que conocemos la cima porque es un lugar de práctica habitual nuestro, pues entendiendo que con el equipo del Parque Lubrique, con los 10 bomberos que componemos el grupo de rescate, no teníamos personal suficiente para hacer remonte de esta persona en caso de que estuviera impedida para salir por sus propios medios, pues de entrada ya activamos a Espeleosocorro y bomberos del Ayuntamiento de Huelva, que tienen un equipo también de trabajo en altura, aunque no en montaña, pero sí se mueven bien en montaña, entonces contamos con ellos. También se le dio aviso a la Guardia Civil de Álora, de montaña, y nos desplazamos al lugar del accidente, ¿no?, del percance en este caso, ¿no? Bueno, pues cuando íbamos ya subiendo hacia la zona, tuvimos contacto telefónico con uno de los alertantes, concretamente era un espeleólogo de Ubrique que estaba con él en la cueva, y nos comenta que él creía que estaba fallecida la persona, ¿no?, que lo más probable es que hubiera sido un infarto y que estaba fallecida, pero que tampoco lo podía asegurar, que ellos habían estado dándole masaje cardíaco y que no se reanimaba, pero claro, que tampoco él tenía, digamos, conocimiento suficiente para poder garantizar que estuviera la persona fallecida. En ese caso, como no era seguro, seguimos trabajando con el supuesto de que la persona estuviera viva, ¿no? Entonces lo que hicimos fue dos equipos. Primero un equipo en punta que se desplazaba con material de instalación en cueva para la progresión exclusivamente, y otro equipo que iba un poco detrás, que iba ya montando la instalación de rescate, ¿no? La instalación de progresión se trataba de quitar las cuerdas que había en la cueva, que llevaban bastantes meses, porque es una zona donde se está trabajando en un sifón desde hace tiempo por parte de la Federación de Espeleología. Las cuevas estaban bastante viejas, no nos parecían seguras como para poder estar trabajando tanta gente de los equipos que iban a tener que entrar a la cueva, y lo primero que hicimos fue desmontar toda la cueva hasta donde estaba el herido y montar cuerdas de las que llevábamos nosotros en buen estado, ¿no? Eso era un equipo de 4 bomberos que iban en punta con una camilla y un botiquín. Detrás íbamos otro equipo de 3 bomberos que ya llevábamos material para hacer la instalación de rescate, ¿no?, con otro tipo de cuerdas, poleas y demás, ¿no? Íbamos avanzando, ¿no? Y fuera dejábamos 2 bomberos, uno de ellos de estafeta, que hacía de correo para comunicar el exterior con el interior de la cueva, ya que en estos casos no funcionan las emisoras ni los teléfonos. hay que tener un sistema de estafeta, ¿no? Entonces teníamos un bombero dedicado a eso y otro bombero que estaba a cargo de un puesto de mando que montamos en el mismo yard, una tienda de campaña, donde estaba todo el nido de material que nosotros habíamos llevado, ¿no? Entonces lo que, bueno, pues estuvimos trabajando durante 6 horas aproximadamente dentro de la cueva, instalándola toda, y efectivamente cuando llegaron los compañeros a esta persona comprobaron que estaba fallecida, ¿no? Nosotros la idea que teníamos era dar socorro a un herido, no un fallecido. Entonces ya a partir de entonces, digamos que lo que era la emergencia se para un poco y se nos avisa a través de la estafeta cuando teníamos prácticamente toda la cueva instalada ya de con la instalación de rescate, que probablemente se suspendieran las labores de rescate hasta el próximo día. Te estoy hablando, esto era cuando entra la estafeta en la cueva, era aproximadamente las 12 de la noche. Entonces nos avisa que probablemente se suspenda y que se empieza a las 8 de la mañana y que nos piden que nos retiremos y nos vayamos a Villaluenga, donde está un puesto de mando y se están recepcionando todos los grupos que van llegando de los distintos puntos de Andalucía, ¿no? Así que nosotros nos salimos en este caso ya de la cueva, sacamos a los compañeros que estaban allí, les pedimos que ya salieran, ¿no?, con nosotros, y bajamos a Villaluenga. En Villaluenga había una reunión, ¿no?, donde estaba representante de la Guardia Civil de Granada, estaba representante de bomberos de Huelva, un oficial de bomberos de aquí del consorcio, me incorporé yo a la reunión también, y bueno, en vista de que el helicóptero, las horas de disponibilidad que había para contar con él para trasladar luego el cadáver hasta abajo, hasta la carretera, era una franja muy estrecha, entre las 10 y las 12 de la mañana, se estima que se va a seguir con el rescate esa noche, ¿no? A nosotros, que habíamos estado, se nos pide información sobre lo que habíamos visto allí, cómo estaba la cueva, le informamos de todo lo que habíamos hecho, de toda la instalación que habían montado, que era prácticamente lo necesario, exceptuando un pozo, el primer pozo de entrada, que no se montó con rescate, sino solamente con progresión, el resto de la cueva la habíamos montado toda. Entonces se les da esa información y bueno, se estima que hay personal de sobra para hacer el rescate. Nos dan a nosotros la elección de volver a la cueva o esperarnos ya hasta el día siguiente, hasta por la mañana, y yo tomé la decisión de esperarnos, puesto que llevamos más de 8 horas trabajando, ¿no? Entonces, habiendo personas suficientes para hacer la extracción de la camilla, pues lo dejamos en manos del resto de los equipos de rescate. Y eso fue todo. Bueno, a la mañana siguiente, la mitad de nuestro grupo, dejamos otra mitad del grupo en retén, en Ubrique, la mitad de ese grupo se desplaza a la cueva y ayuda en las labores en el primer pozo de la cueva, el más exterior, ¿no? Y bueno, se saca el cadáver y es evacuado en helicóptero hasta la carretera, que me imagino que lo recogería la funeraria. Uh-huh. Eso es, a grosso modo, lo que se hace durante todo este trabajo. El resumen de las 8 horas de trabajo del viernes y también del trabajo realizado durante el sábado, ¿no? Sí, sí. Estabas comentando, bueno, el hecho de que lo que ha sido el rescate, primero se pensaba que era una persona herida, después del cuerpo de la persona fallecida, ha tenido que ser muy laborioso por la situación, ¿no?, donde se encontraba. Estabas comentando, bueno, que se tenían que cambiar esas cuerdas viejas por unas nuevas. La verdad es que no nos hacemos una idea de cómo puede ser. Yo no sé si podrías explicarnos cómo es realizar un rescate de estas categorías en esta zona, lo que es el Navaza Hondo. Bueno, en esta cueva concretamente estaba el cadáver, en este caso estaba a una profundidad de unos 140 metros de desnivel, ¿eh? Hablamos de una cota cero a nivel de boca de cueva y digamos, en línea recta hacia abajo bajamos unos 140 metros. Lo que pasa que la cueva no baja vertical completamente, sino que lleva un desarrollo horizontal en la mayor parte de ella, ¿no? O sea que en realidad el traslado es mucho más largo, probablemente entre 300 y 400 metros de traslado, ¿no? En esos 300 o 400 metros te vas encontrando los desniveles, que en total eran 8 pozos, más los traslados horizontales, que son galerías, unas de ellas hay que ir arrastrándose, otras hay que ir en gata, otras de pie, hay un sifón donde hay que meterse en agua hasta la rodilla, hay bastante charco, alguna chorrera que cae sobre la zona de progresión, o sea que es una cosa bastante laboriosa, una zona de mucho barro, ¿no? Entonces es bastante laborioso y hace falta sobre todo mucho personal dispuesto a hacer un trabajo, digamos, de esfuerzo duro, ¿no?, de transporte de la camilla por estas zonas tan, tan complicadas. Luego los pozos llevan sus instalaciones, sus cuerdas. Los pozos, aunque es lo más técnico, Pero una vez que están las cuerdas montadas no es lo más difícil, pues lo que se hace es que se sujeta la camilla por un punto a una cuerda y esa cuerda en lo alto del pozo se pasa por una polea y en la otra parte de la cuerda que sale de la polea se cuelga un espeleólogo y lo que hace con el peso del espeleólogo y una ayuda desde arriba de un equilibrador que se llama, va tirando de la zona de donde está la camilla hasta que la camilla con el mismo peso del espeleólogo o del bombero en este caso, pues sube, ¿no? Y se recepciona arriba y se vuelve a andar otro tramo de cuerda horizontal, sorteando lo que te vayas encontrando, ¿no? Hasta que llegas a otro pozo y así sucesivamente hasta que se van. Lo normal es que se hagan equipos de trabajo, ¿no? Cada tramo de cueva, pues se le da, en este caso, pues a 8 o 10 socorristas, dependiendo ya de la dificultad, ¿no? Un rescate de envergadura, ¿no? Sí. Es bastante complicado, ¿no? Y además, tener en cuenta que hay que llevar, pues, las cuerdas que cada pozo necesite, el tipo de anclaje que cada pozo necesita, aparte de eso, de entrada hay que bajar pensando que la persona puede estar viva, hay que llevar un botiquín, hay que llevar, la camilla de cavidades, ¿no? O sea, hay que llevar ropa de abrigo, hay que llevar algo de comida, hay que socorrer a los compañeros que están allí, que normalmente llevan bastantes horas al lado de un cadáver y están incluso afectados psicológicamente, ¿no? Hay que animarlos, hay que ayudarles a salir en su caso. Total, que es un tema bastante laborioso. Además, se contaba, en cierto modo, con la ventaja de que vosotros conocíais la zona, ¿no? Sí, esa cueva es una cueva que se está trabajando por parte de la Federación de Espeleología. En el fondo hay un sifón e incluso se está buceando. Entonces, es una cueva que había, cierto riesgo porque estaba muy transitada de espeleólogos, ¿no? Entonces, nosotros, por este tema que llevan ya bastante tiempo, hemos estado allí haciendo algunas prácticas. En los últimos meses, en total hemos hecho creo que 3 prácticas en esa cueva y bueno, pues sí, teníamos una ficha técnica con todo el material necesario, que fue lo que en ese momento se instaló y funcionó a la perfección. Además, parece que el cuerpo estaba en una zona también bastante complicada, ¿no? Por lo que nos comentaba, 140 metros de bajada, pero que se hace más por estas circunstancias que nos has comentado, o sea que más para abajo casi que imposible, ¿no? Sí, los rescates en espeleología tienen este problema, ¿no? Sobre todo los estrechamientos, las zonas de gatera, ¿no? Donde hay que traccionar de la camilla en muchos sitios cabe con mucha dificultad, entonces, pues hay que moverla, levantarla de un lado, se queda enganchada, bueno, no sé cómo explicarlo, pero creo que se puede tener una ligera idea de, es como si metiéramos un cuerpo de una persona por un tubo que cabe a lo justo, pero además en ese tubo no es liso, sino que en ese tubo hay piedra, va agua corriendo, ¿no? Y tiene que ir gente tirando, gente empujando, y bueno, pues, incluso hay codos dentro del mismo tubo, ¿no? Donde hay que cambiarla de sentido, y muchas veces roza en muchos puntos. Bastante dificultoso, es una tarea bastante dificultosa y que, bueno, se soluciona pues la experiencia de los rescatadores y porque hay muchas personas, en ese caso dentro de la cueva, en torno a 40 personas muchas veces, donde pues nos vamos dando relevo y demás para que no se entre tampoco, los rescatadores no entren en un estado de agotamiento que pueda crear otro tipo de problema, ¿no? Se tardó 8 horas el primer día en llegar a realizar todo ese proceso necesario para poder realizar después el rescate. ¿Cuánto tiempo se tardó después en trasladar el cuerpo en camilla hasta el exterior? 8 horas calculo yo aproximadamente desde que salimos del Parque Lubrique a las 5 y pico de la tarde hasta que regresamos al Parque Lubrique. Entonces, dentro de la cueva estaríamos aproximadamente unas 5 horas. Yo calculo que 1 hora y media de subida y quizás algo menos de bajada, pero a la cueva. Hay que tener en cuenta que íbamos cargados con los 10 bomberos, íbamos cargados de cuerdas con unas mochilas muy grandes, entonces hay que llevar además la camilla, hay que llevar el botiquín, hay que llevar una tienda que se monta en la puerta de la cueva para dar cobijo a al equipo médico que estaba allí, incluso a la Guardia Civil, en este caso del puesto de Ubrique, una pareja de la Guardia Civil que estaba allí, ¿no? Pues por la noche hace frío, hay que tener a la gente cobija, todo eso hay que trasladarlo a hombros, ¿no? Entonces, pues se tarda incluso hora y media, incluso se puede tardar más tiempo, ¿no? En aproximarse a este tipo de cimas en lo alto de la sierra, ¿no? En total, estuvimos trabajando unas 8 horas. Yo calculo que unas 5 dentro de la cueva. Y después, las labores de rescate, pues empiezan sobre la 1 de la madrugada y la camilla creo que sale a las 10 de la mañana. O sea, toda la noche prácticamente. Toda la madrugada. En ese tiempo se iban relevando distintos grupos hasta que nosotros nos volvemos a incorporar. Después nosotros llegamos, yo por ejemplo llegué al parque de bomberos, llegamos a las 2:30, ¿no? Yo llegué a mi casa a las 3 aproximadamente y luego ya nos incorporamos a las 8 de la mañana de nuevo, solamente la mitad del grupo. El tiempo que duró, por cierto, decías que la persona fallecida formaba parte de un grupo sí. Más amplio de espeleólogos. ¿Formaban parte de la federación o iban a nivel individual? Bueno, eran pertenecían a un club. Este chaval creo que era de Fuengirola, pertenecería al club de espeleología de aquella zona, el de Marbella o el de Fuengirola. Iba acompañado por dos espeleólogos de aquí de Ubrique, del grupo de espeleología de Ubrique, y el resto, pues la verdad no te puedo decir con certeza, no los conocía y no sé de dónde eran, pero es probable que fueran algunos de ellos compañeros de su propio club. En total iban 7, y son actividades que se hacen desde los clubes, pero a veces se hacen entre varios clubes, ¿no? Y suelen estar coordinadas de alguna manera por alguien de la misma federación, ¿no? Esto tienen sus permisos y tienen todo en regla, sus tarjetas federativas, o sea que se hace todo ajustándose a la legalidad. Pero bueno, después está el tema, el factor ya, digamos, biológico casi. En este caso no se puede decir ni el fallo humano, porque no ha sido un accidente, sino que fue un infarto. O sea, incluso en los medios he visto que aparecía que la persona se había desplomado, se había caído, y en realidad no fue así. La persona estaba sentada junto a otro compañero, mientras un tercero estaba instalando un pozo, estaban en la cabecera de un pozo, estaba instalando las cuerdas y en aquel momento sentado se echó sobre su compañero y empezó a tener problemas de respiración y bueno, pues ya vieron que le pasaba algo y empezaron a hacerle masaje cardíaco y demás y bueno, pues no pudieron recuperarlo. O sea, que en realidad lo que hace un infarto, lo mismo que puede dar en cualquier otro sitio, lo que pasa en este caso, pues con la dificultad añadida de que hay que luego extraer a la persona de donde está, ¿no? Claro, porque le ocurre metido ahí dentro de la cueva y difícil, ¿no?, poder socorrerlo desde el punto de vista sanitario, desde luego. Claro, no, desde el punto de vista sanitario era prácticamente imposible. O sea, no hay equipos médicos ahora mismo en esta zona. Creo que los únicos que hay están en el norte, que sean capaces de entrar dentro de la cueva y darle ya un tratamiento acorde con este tipo de lesión, ¿no? Aquí en esta zona no existe, entonces es prácticamente imposible. Aparte de que, por lo visto, el infarto fue fulminante, ¿no? O sea, según yo, lo que sí pude hacer antes de entrar es poner en contacto a uno de los espeleólogos que estaba junto al hombre este que había salido, ponerlo en contacto por teléfono en una zona que bastante antes de llegar a la cueva, que había cobertura, lo puse en contacto con el 061 para que él le explicara al médico la situación que había, ¿no? Entonces el propio médico nos informó que efectivamente lo más probable es que estuviera muerto. ¿Era una persona joven? 48 años creo que tenía. Y era obviamente un experto, ¿no? Era un espeleólogo sí, experto. Sí, tenía una larga trayectoria en temas de espeleología, llevaba bastantes años haciendo espeleo. Sí. A las 10 de la mañana del sábado entonces quedaba la cueva vacía prácticamente, ¿no? Bueno, a las 10 de la mañana aproximadamente sale la camilla, después sí. Hay que desmontar las cuerdas y demás. Exactamente no te puedo decir la hora en que salió el último socorrista de la cueva, pero en torno a entre las 10 y las 11, las 11 y pico salía el último socorrista. El rescate se hacía seguido porque, como comentaba, se contaba con personas suficientes del grupo de rescate para llevar a cabo esas tareas, esa labor, no solo el grupo de rescate aquí con sede en Ubrique, sino también, me comentaba, de Huelva, de Granada, diferentes puntos, ¿no?, de las geografías de Andalucía. Vamos, hubo que activar mucha gente porque ya de entrada se sabía que iba a ser muy complicado, o sea que era imposible que desde aquí, desde el equipo de rescate nuestro, se pudiera llevar a cabo ese rescate, ¿no? Pero en realidad el peso recaía en vosotros, ¿no?, que conocéis la zona. Bueno, nosotros recaía lo que se llama el primer equipo en punta, que es el que entra y toma contacto con la situación y es el que tiene que valorar qué es lo que se hace en el momento, ¿no? Y como te digo, lo primero que valoramos es que no se podía entrar con las cuerdas que había puestas, ¿no? Que había que quitar esas cuerdas y poner cuerdas nuevas. Te estoy hablando ya de las cuerdas por las que bajamos los bomberos y los socorristas, ¿eh? No las de rescate. Y además también instalamos el sistema de tracción de la camilla, lo instalamos nosotros. Una vez que llegamos a la persona y estaba fallecida, pues ya, además de que teníamos un requerimiento desde el exterior de que lo más probable era que se suspendiera hasta el sábado por la mañana, pues lo que decidimos es que salir de la cueva. Ya no tenía mucho sentido mantenernos más tiempo después del curro que nos habíamos dado, mantenernos más tiempo en la cueva. a la espera de no saber exactamente cuándo se iban a incorporar el resto de los grupos y ni siquiera si saber si estaban ya en Villaluenga el resto de los grupos, ¿no? Entonces bajamos al pueblo y cuando estábamos abajo en el pueblo, ya en la reunión, pues ya sí se vio que había personas suficientes y que en vista de que el helicóptero, las horas de vuelo que tenía programadas para este siniestro era en torno entre las 10 y las 12 de la mañana, pues se decidió continuar con el rescate. De otra manera, pues probablemente si se hubiera empezado por la mañana, pues hubiéramos salido por la tarde, noche, incluso no hubiera, hubiéramos tenido que bajar el cadáver a cuesta desde, a hombros desde la cueva hasta la carretera, pues el sábado por la noche, ¿no? Entonces, para evitar eso, se decidió mejor seguir trabajando toda la noche, ¿no? Y ya te digo, en ese caso a nosotros se nos invita a que sigamos, incluso se nos tenía un sector de la cueva asignado, y yo personalmente le agradecí la deferencia con el equipo de Ubrique, pero yo le dije que ya nosotros no estábamos en condiciones de volver otra vez a subir encima de la sierra y meternos dentro de la cueva, que era muchas horas de trabajo y que en vista de que había tanta gente, que era lo más sensato, y así se vio por parte de todo el mundo. Entonces lo que sí dije es que el grupo iba a estar presente, bueno, a la hora del trabajo, en la extracción ya del último pozo, el que da a la calle, y que si no todo el grupo, porque no podíamos tampoco irnos todos, al menos parte del grupo iba a estar allí, como así fue, ¿no? Fueron cuatro bomberos los que estuvieron allí en el momento de que la camilla sale al exterior. ¿Quiénes fueron entonces los bomberos que entraron dentro de madrugada para sacar? Bueno, detrás de nosotros, cuando nosotros salimos ya, empezaron a entrar bomberos de Huelva, a partir de la reunión de Villaluenga, bomberos de Huelva, del Ayuntamiento de Huelva, que son un equipo de rescate que trabaja mucho en prácticas con nosotros, aquí vienen mucho a la zona, por eso los activamos precisamente. Eran bomberos del Ayuntamiento de Huelva, Guardia Civil de Granada y Álora, y sobre todo un gran número de espeleosocorro. Espeleosocorro es una unidad de rescate que tiene la propia Federación de Espeleología, ¿no? Para que en caso de un accidente tan grave, como se sabe que no hay tantos rescatadores profesionales para poder acometer este tipo de rescate, pues ellos tienen una unidad propia de rescate. Son paisanos, o sea, no son ni guardias civiles ni bomberos, sino son simplemente espeleólogos que sí tienen mucha experiencia en lo que es en rescate en cavidades y en progresión en cavidades. Una gente muy preparada y, por supuesto, hay que contar con ellos como hicimos. Todos los que intervinieron, ¿no?, en el rescate que se llevaba a cabo del cuerpo sin vida de ese espeleólogo en la zona de la cima del Navazondo, en Villaluenga del Rosario. No sé si este es el rescate más complicado que habéis llevado a cabo últimamente desde el grupo de rescate de aquí en Ubrique. Bueno, rescate complicado es muy laborioso, se podría decir, más que complicado. Un rescate complicado es cuando la persona está viva, ¿no? Cuando una persona fallecía ya, hay un cambio muy importante en lo que es el rescate, ¿no? Entonces, un rescate, sí, muy duro, ¿no? Pero técnicamente sí se requieren unos conocimientos técnicos altos, ¿no? Para poder desplazar la camilla, sobre todo en los pozos, con el sistema de tracción y demás. Pero bueno, ya digo que estando la persona fallecida todo cambia. Nos hemos encontrado rescates que a lo mejor han sido a lo mejor menos duros, incluso técnicamente menos importantes, pero con un herido grave, ¿no? Como por ejemplo estuvimos hace poco ahí en Sierra de Lijas, ¿no? Con un parapentista que estaba al borde de la muerte. Entonces estas situaciones sí son mucho más complicadas. Más dramáticas, claro. La verdad que sí. La verdad es que no me hago ni siquiera una idea, te preguntaba antes, ¿no? A ver si tú podías explicar exactamente cómo se desarrollaba un rescate de estas categorías dentro de una cueva, de estas dimensiones y de este nivel. Y es que no se puede hacer una siquiera la idea de lo que tiene que ser, ¿no? He estado comentando antes, al principio, todas las características de la cueva, las cuerdas que se tenían que poner, las zonas por donde tenían que pasar, a veces arrastrándose, a veces de pie, a veces a gata. O sea, es inimaginable para una persona que no conozca el entorno ni que está acostumbrado a realizar este tipo de actividad, ¿no? Sí, y otra cosa que tiene es el tema de la luz, ¿no? Que se hace todo, pues bueno, a oscura, con focos, ¿no? Con la iluminación que llevamos en los cascos, ¿no? O sea, en montaña es de lo más complicado el rescate en cuevas, ¿no? Hemos tenido la suerte que la cueva no llevaba mucha agua, que podría haber llevado agua si hubiera sido una época de lluvia, entonces se hubiera complicado todavía más, pero bueno, al menos en este tema ha habido suerte. Bueno, pues era la salida que tenéis que realizar en la jornada del viernes y madrugada del viernes al sábado, también parte del sábado, pero la cosa no quedaba aquí este fin de semana, porque el sábado nuevo aviso para el grupo de rescate de montaña, en este caso para un senderista en la zona recreativa del Picacho, una persona de malla mayor, ¿no?, cerca de 80 años que tenía. ¿Qué pasó? Pues esta alerta se nos da sobre la 1 de la tarde del sábado, y lo que nos cuentan es que en la zona de la Laguna del Moral, justo a una zona intermedia entre la carretera y lo que es el refugio del Picacho, había un accidente de una persona mayor, ¿no?, que al parecer había tenido un resbalón y había caído y tenía heridas en la cabeza, ¿no? Estaba en un estado al menos bastante serio, ¿no? Y lo que se hizo fue desplazar también parte del equipo que había en Ubrique y algún compañero de los que volvía también de la zona del Navazondo, pues en total se desplazaron 5 bomberos hasta aquella zona. También se le dio salida al Parque de Medina, porque esa zona le corresponde al Parque de Medina. Creo que del Parque de Medina, yo no estuve en ese rescate, pero creo que el Parque de Medina desplazó a 2 bomberos. Y bueno, pues en realidad no fue demasiado complicado. El herido sí estaba más grave de lo que se pensaba, tenía un golpe fuerte en la cabeza. El traslado no fue muy complicado, no fue ni excesivamente largo ni muy duro, sino fue por un camino hasta, aunque fue largo, pero aunque fue un trozo desde la laguna hasta la carretera, y un trozo largo que por camino, pero tampoco excesivamente largo de varias horas ni nada de eso. Esto es lo contrario que me decías antes, ¿no? Antes era la dificultad del terreno, pero no había en realidad esa necesidad de urgencia porque la persona ya había fallecido. En este caso, la persona estaba herida de importancia y no era la zona muy complicada, pero sí era la emergencia importante, ¿no? Claro, claro. Es todo lo contrario. Esa es la diferencia que hay entre un accidentado y un fallecido, ¿no? Sobre todo esa, ¿no? Hay que actuar rápido, porque esa persona necesita trasladarla al hospital lo antes posible. Era un hombre mayor, además, que la cosa se agrava, 79 años, tengo por aquí la nota de prensa. No sé si conoces la procedencia, el origen de esta persona. Pues la verdad es que no te puedo dar muchos datos, ¿eh? Ya te digo que yo en esta intervención, y lo que he podido recabar es que era una persona mayor y que tenía un fuerte golpe en la cabeza y que se hizo el traslado en camilla a pie por el mismo sendero donde había subido, y que efectivamente es la zona cercana a la Laguna del Moral, en la zona del Picacho. No, mucho más datos no tengo. Nosotros desplazamos 5 bomberos de Ubrique más 2 que fueron de Medina. ¿5 que habían estado en el rescate anterior? Todos no habían estado en el rescate. Bueno, en el rescate anterior habíamos estado todos, pero en esa mañana no habían estado todos. Creo que 3 habían estado y dos no habían estado en el tramo de la mañana. Llega al parque, en el mismo parque, sí. Cuando estaban recomponiendo el material, poniéndolo todo en condiciones, reciben la nueva llamada y tienen que salir nuevamente. Menudo fin de semana, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, comentábamos antes al principio que no, el mes ha empezado un poco bastante activo, ¿no?, en cuanto a las actuaciones que tenéis que llevar a cabo desde el Grupo de Rescate de Montaña, porque a principios de mes, el día 1 de octubre, salida para Benamahoma, y el pasado día 5 de octubre también, búsqueda de 2 personas en Grazalema. Cuéntanos, aunque se haya toro pasado, pero sí que... Sí, bueno, en Benamahoma nos avisaron también que había una persona bastante mayor, de unos 82 años, que además tenía problemas respiratorios y problema de una prótesis en una pierna, que había salido a hacer un sendero que no es dificultoso, pero en el sendero había tenido problemas y la mujer lo había dejado y había ido a pedir ayuda, y cuando vuelve la mujer a buscarlo no está en el sitio, ¿no? Entonces, claro, ya dio la alerta y nos avisaron de que había que ir a buscar. Lo que hicimos fue desplazar a todo el grupo. En este caso, lo que sí, ya íbamos preparados de mapas, de GPS y demás, porque probablemente habría que peinar toda la zona, una zona de mucha vegetación, detenidamente, porque lo que pensábamos es que podía él haber intentado reincorporarse a la carretera y podía haber caído en algún barranco, haberse despistado por el monte y que estuviera en un mal estado en cualquier zona, ¿no? Entonces, lo que hicimos, desplazamos todo el grupo y empezamos a peinar la zona metro por metro, prácticamente en todos los márgenes del sendero, y ya cuando estábamos por la mitad más o menos nos avisan de que se lo habían encontrado otro senderista por otro sendero, que se había desviado en un cruce por otro sendero, se lo habían encontrado otro senderista y lo habían sacado hasta la carretera, ¿no? Esto era un ciudadano inglés, residente creo que en Mija, y eso tenía problemas bastante serios de pulmón, sobre todo. ¿Dónde era exactamente? ¿En qué zona de Benamahoma? Sí, era entre un sendero que hay entre los llanos del campo y el camping más o menos de Benamahoma. El camino de acceso al Pinzapá, que va hacia el puerto del Pinar, pues allí en una de las primeras curvas parte el sendero y llega hasta los llanos del campo. Eso fue el día 1 de octubre. Eso fue el día 1, sí. Y luego el día 5 también, esto fue búsqueda de 2 personas en Grazalema. El día 5, sí, nos avisaron ya bastante tarde a la a las nueve y media aproximadamente, de que era, había entrado la nueva señal de que había dos personas que habían pedido socorro en la zona del Monte Prieto en Grazalema, que llevaban perdido toda la tarde dando vueltas por el monte y que no encontraban el camino, que estaban metidos en vegetación y tenían un cortado delante. En una zona próxima a ellos habían salido a hacer un sendero que parte del puerto de Las Palomas y se llama el sendero del Monte Coro. Y bueno, estando en ese monte no supieron encontrar el camino de regreso y lo que hicieron fue irse un poco más hacia la zona que da vista a todo lo que es la ribera del Gaidóbar, ¿no? Entonces allí hay unos cortados y se quedaron encima de los cortados y no podían salir allí, ¿no? Nosotros nos activaron, nosotros sí sabíamos en este caso exactamente dónde estaban las personas y de principio desplazamos solo a 3 bomberos porque sabíamos llegar al sitio y volver, ¿no? Lo que pasa es que hubo ahí una confusión y hubo otro aviso por parte en este caso de la Guardia Civil que parecía que los habían visto por otro sitio, ¿no? En una zona más cercana a Arroyo Molino, ¿no? Que habían visto una señal luminosa y demás. Entonces se desplazaron los 3 bomberos, dejaron la ruta inicial que tenían desde el puerto de Las Palomas y se fueron al otro sitio. Y desde allí se comprobó que no eran señales luminosas, sino que eran unos reflejos de los mismos focos de los vehículos, de los mismos focos que utiliza la Guardia Civil, focos manuales para los rescates y demás. Y se volvió al sitio y ya allí también estaba un ratón del Infoca, que fue el que primero entró por la zona del puerto de Las Palomas. Y coincidió con los bomberos, que los bomberos iban ya llegando por la zona del Gaidóbar, por un sendero bastante más, digamos, más complicado, pero más cercano, que da acceso por la zona de los cortados, justo a las cresterías de esta zona. Y ya allí coincidieron y sacaron a las personas que estaban bien, con algo de hipotermia, pero en buen estado. No fue necesario traslado en camilla ni nada de eso, ¿no? No, nada, sino simplemente acompañarlos y sacarlos del sitio. ¿Eran senderistas perdidos de la zona? No, eran de Madrid, creo, eran de Madrid. Y bueno, pues me imagino que traían algún tipo de información, conocían este sendero y que en un momento determinado se despistaron. La verdad que esa zona ha habido muchos trabajos forestales últimamente y hay mucho camino por allí. Lo más probable es que cogieran a alguno de ellos confundido y ya pues la cosa se va complicando entre la vegetación y los cortados que te vas encontrando y demás, se va complicando y les coge la noche, que es lo que suele ocurrir, hasta que no podían haber llamado antes, pero claro, como siempre hay esperanza de poder dar con el camino mientras haya luz, hasta que no les cogió la noche ya no llamaron. La verdad es que llega la temporada de otoño, llega la temporada de excursionistas, senderistas que se acercan hacia nuestra zona, por realizar sus visitas turísticas y demás, y con esto también parece que aumenta el número de avisos, ¿no?, para el grupo de rescate de montaña. Claro, es prácticamente un tema de proporcional, ¿no?, en cierta medida, ¿no? O sea, mientras más gente viene a la sierra, más posibilidades hay de que haya accidente, ¿no? Entonces, cuando termina el verano y entra ya esta época, que una época en la que se apetece más salir a la sierra, hacer senderismo y otras actividades, pues hay más riesgo y hay más posibilidades de que se intervenga, claro, de accidente. Claro. En fin, pues es lo que nos ha dejado el comienzo del mes de octubre y principalmente este puente también con esos dos rescates, ¿no? Por un lado, esta persona mayor en la zona recreativa del Picacho que se encontraba accidentada y luego también el rescate de esa persona, el cuerpo de esa persona fallecida mientras realizaba trabajo de espeleología en la zona del Navazo Hondo, en Villaluenga. El rescate más aparatoso que ha llamado también la atención de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, pues queríamos recoger también nosotros la información al respecto de todo el trabajo realizado por el Grupo de Rescate de Montaña durante estos días. Carlos Chacón, no sé si quieres comentarnos algo más antes de despedir. Bueno, pues por mi parte nada más. Pues agradecemos como siempre que nos hayas atendido y bueno, pues ya sabes, pendiente de cualquier información que se genere por parte del Grupo de Rescate. Vale, muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.